Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Acabamos de escuchar una canción de Daniel Biglietti, que bueno, pues es él es quien nos esta semana está abriendo el programa con esta bonita canción ya clásica para todos, de que se titula A Desalambrar, y bueno, pues una canción que nos habla acerca de la lucha por la defensa de la tierra y del territorio en todo el mundo. Entonces, esperemos que haya sido de su agrado. Y vamos a iniciar con este semanario socioambiental pues de las resistencias en México y el mundo, y esperemos que les guste el programa que les tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar como cada semana, pues primero dando los saludos a toda la gente que nos está escuchando, y también pues diciéndoles los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Sí, bueno, en el programa de Hijos de la Tierra, número 117, se tendrán, bueno, entre varias noticias socioambientales, de proyectos carreteros, la declaración del Tribunal Permanente de los Pueblos que se dio este 15 y 16 de junio en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pasaremos también al Día Mundial contra la Desertificación y, bueno, un poco contextualizando esta nueva, nuevo impulso, ¿no?, de una devastación ambiental ya de demasiado vieja. También hablaremos un poco del foro sobre minería, donde se está impulsando una reforma a la ley minera en varios puntos donde más están siendo amenazadas las comunidades. También tendremos varios, entre temas internacionales. También tendremos en Honduras el ejército hondureño derrotado en su acusación contra la luchadora Berta Cáceres. Los movimientos celebran un triunfo contra el autoritarismo. En cuestión regresando a nuestro país, a México, también trataremos el tema en el estado de Sonora, la ilegalidad del acueducto Independencia en Sonora. En el estado de Morelos toman alcaldía de Ayala exigiendo que se detenga el acueducto. Y bueno, también entre las notas tendremos un poco sobre que las transnacionales se les están otorgando los permisos para la siembra de 2 millones de hectáreas de algodón transgénico. Y bueno, también una pequeña nota de que si sabemos hacia dónde se van todos nuestros productos que consumimos, todos eléctricos, cuál es el gran basurero a nivel mundial de todas nuestras computadoras, celulares y entre otros productos. Y bueno, pues a toda la gente, pues los invitamos a que nos escuchen cada semana a través de los medios libres. Hay distintos medios desde los cuales pueden ustedes buscar este programa. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestros compañeros de Radio Mundo Real, que bueno, pues ellos son un portal de noticias que se realiza desde Uruguay. Y bueno, ahí también pueden encontrar nuestros programas, es el www.radiomundoreal.fm. También a través de una radio ecuatoriana, que se llama Huambra Radio, y que bueno, también pueden localizarla a través del huambraradio.com, una radio joven y comunitaria, como dice su logotipo. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Gempog en el 107.9 de FM en la zona Mije, en Tlahuiltoltepec, Oaxaca. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Tzinacali, allá en Morelos, a través de las jornadas radiales. Y bueno, en las jornadas también pues compartimos el espacio con otros compañeros, como es el caso de Comán y Lel, que nos pueden localizar su página de comanylel.org, y también en las jornadas radiales.blogspot.mx, ahí pueden encontrar todos los viernes esta barricada radial que se construye desde los medios libres acá en México. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Ñomda en el 100.1 de FM en la Costa Chica de Guerrero, en la zona Sulja. También en Chile, en Valparaíso, nos pueden escuchar a través del 87.7 de FM y también a través de su página de internet, el www.radioplaceres.cl. También nos pueden escuchar a través de las estaciones de radio de medios libres aquí en el DF, como es Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte de la ciudad, y también a través de su página, el www.regeneracionradio.org, y también en Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del Distrito Federal, y en su página de internet, el www.radiozapote.org. También a través de Radio Chinelo, allá en Morelos, radiochinelo.org, y también a través del 94.1 de FM en Ayotzinapa, Guerrero, desde la Escuela Normal Rural de esa zona. La radio se llama Voces Nuestras, Voz de Todos, allá en Ayotzinapa. También con nuestros compañeros de Libera Radio, que transmiten desde Sonora y que los pueden encontrar en liberaradio.org, así como también en Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, y que bueno, los pueden escuchar en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero. Y también nos pueden encontrar en los portales de Revolucionemos Oaxaca, entre otros, como Zapateando. Aquí también les mandamos un fuerte saludo y abrazo a nuestros compañeros que también han estado mandando colaboraciones para realizar este programa. Y bueno, pues como siempre les hacemos también esta cordial invitación de que manden sus audios, de que manden sus noticias, sus imágenes, para que podamos también socializarlas a través de este espacio radiofónico que es Hijos de la Tierra. Bueno, pues hoy vamos a tener bastantita información, así que bueno, pues vamos a arrancar ya este programa para que, bueno, pues podamos estar cubriendo todas estas noticias que les tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a cerrar este bloque, este primer bloque, con un tema más de Daniel Biglietti. Comúnmente ponemos una parte de la canción y terminamos con la última parte de la canción, la última mitad. Sin embargo, Daniel Biglietti tiene canciones, unas muy chiquitas, y bueno, pues le vamos a dar chance de que en esta presentación pueda cantarnos una segunda canción. Después de que escuchamos a Desalambrar, ahora vamos a escuchar una canción de Daniel Biglietti que se llama Canción del Hombre Nuevo, y estaba dedicada para Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, el comandante de América Latina de los Pueblos, y que bueno, en días pasados fue su cumpleaños, entonces pues las redes estuvieron muy activas recordándonos a este personaje mítico de nuestros pueblos y bueno, pues vamos a escuchar esa canción que Daniel Biglietti le compusiera a este hombre nuevo que en sí ya era Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como El Che. Y bueno, pues vamos con esto y regresamos, nada más antes les recordamos las formas de comunicarnos, estamos en el Facebook Hijos Espacio de la Tierra, también nos pueden encontrar en el Diáspora, en Hijos Espacio de la Tierra, en el Twitter, @ H de la Tierra y a través del correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net y también programa hijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, vamos con este tema musical y regresamos con más en este tu programa Hijos de la Tierra. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada.